38 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de lunes, ponemos primera. Hoy creo que prácticamente no hizo falta calentar el auto a la mañana, ¿no? No. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque las buenas temperaturas acompañan. Arrancamos con temperaturas arriba. Vamos a promediar, mira, a esta hora, para que tengas en cuenta, cuando pasan 38 de las 10 de la mañana en todo el país, la temperatura es de 30 grados 5. No, ¿qué querés? ¿Qué querés para hoy? Lo que espero para hoy. Yo hoy quiero que sea sábado, no sea viernes. Dios. Y después uno cuando se va a acostar tarde, es culpa de estos días así. Sí. Al otro día lo lamento. Y bueno, tranquilos. Es lunes, tranquilos. Es culpa de los días, es verdad eso. Es culpa de las buenas temperaturas, te generan... Las buenas temperaturas te generan otras emociones. No sé por qué, pero es así, siempre. Alegría, a mí sí, me causa sí, alegría. Sí. Bueno, gente, nos metemos en aquello que teníamos anunciado desde temprano. Visita del gobernador acá a Villa Allende. Va a estar visitando el gobernador Juan Schiaretti, uno de los barrios de acá, de la localidad de Villa Allende. El próximo miércoles, pero como no tenemos muchos detalles de qué se va a tratar esta visita, lo tenemos del otro lado de la línea, a Lucas Alonso, para que nos cuente un poquito más de detalles. Buenos días, Lucas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cari? ¿Tuco? ¿Cómo le va? ¿Cómo bien. Va la mesa? Bien, mesa de lunes. Mesa de lunes, con calor, acá estamos. Bueno, fervorosos, sí, ¿no? Están contentos que llegó el calorcito, tomar algo fresco. La verdad que se lo esperaba, se esperaban estas temperaturas, veníamos teniendo un octubre medio raro, ¿no? En ese sentido, pero bueno, yo muy contenta de que haga calor, otros por ahí no tanto. Ojalá que venga la lluvia también. También, que el tanto la necesitamos. Que venga la lluvia y que quede todo verde. Sin duda. Bueno, Lucas, ya metiéndonos en estos temas locales, contanos de qué se trata esta visita que va a estar haciendo el gobernador a Barrio Las Polinesias. Bueno, el próximo miércoles, de acá a dos días, a las 18:30, va a llegar el gobernador, Juan Schiaretti, va a llegar acompañado por los intendentes del resto del corredor de Sierras Chicas de Hacemos por Córdoba, va a estar acompañado de instituciones también. Llega en un acto de campaña, ¿sí? Trayendo junto con los candidatos y candidatas de Hacemos por Córdoba las 20 propuestas que son la columna vertebral de lo que está proponiendo Hacemos por Córdoba para las próximas elecciones legislativas del 14. Es un acto para nosotros muy especial, por el lugar específico, no solo porque se hace en Villa Allende, sino porque se hace en un barrio muy querido para nosotros, muy populoso, que es el barrio Las Polinesias. Va a ser el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde, y la cancha de arriba de Polinesias es la que da contra el frigorífico, ¿sí? Así que bueno, aprovechamos esta oportunidad para invitar a todos los vecinos, a todas las vecinas que se lleguen, a escuchar la palabra central, las propuestas centrales que trae el gobernador acompañado por los candidatos a Hacemos por Córdoba. ¿Van a estar, por supuesto, invitados algunos otros centros vecinales o tienen que ver solamente con Barrio Las Polinesias, más allá de que la invitación es abierta a todos y todas las vecinas? Mira, el dispositivo del acto, que como te decía es un acto de campaña, está coordinado por los legisladores y legisladoras, por el legislador y las legisladoras departamentales del Departamento Colón, y en todos los espacios que componen por igual Hacemos por Córdoba Villa Allende están en la tarea de la invitación fundamentalmente de las vecinas y vecinos para que reciban de manera directa las propuestas que van a ser explicadas ese día y también las instituciones, ¿sí? Es un acto de campaña, pero no es un acto de campaña que está dirigido solamente al peronismo o quienes adhieren a Hacemos por Córdoba, sino a los vecinos y a las vecinas para que escuchen al gobernador, que escuchen a los candidatos y a las candidatas, porque cada una de estas 20 propuestas tienen asiento directo en los distintos territorios, en particular en nuestra Villa Allende. Cada una de estas 20 propuestas tiene un reflejo directo con lo que tiene que ver con nuestras vidas. Por eso es importante que los escuchemos, ¿no? Bueno, para sacarle un poco de ambigüedad a la cuestión, ¿hay alguna obra en concreto para el barrio Las Polinesias que se pueda anunciar? Es sabido que cuando visita el gobernador tira algo ahí fuerte para hacer, ¿no? Mira, el gobernador ha visitado Villa Allende, ha anunciado obras trascendentales también visitó el vicegobernador hace poquitos días, en los últimos 15 días pasaron los dos. Seguramente, si el gobernador tiene propuestas concretas para la ciudad de Villarreal, las va a anunciar en ese momento. No tengo yo la información como para poder decir una cosa así. Sí, que las propuestas que trae el gobernador con las candidatas, con los candidatos, con los intendentes, están directamente vinculadas a el progreso de nuestra ciudad, al futuro de nuestra ciudad y, sobre todo, como una polea de tracción para el gobierno de la provincia de Córdoba, para el pueblo de la provincia de Córdoba, en lo que tiene que ver con las leyes, que son los que marcan el rumbo de nuestro país, ¿no? Lucas, como dirigente político y agente activo, ¿no?, social, ¿qué crees que realmente hace falta en Villa Allende para cambiar la realidad de los vecinos y las vecinas? Me parece que hace falta un gobierno municipal presente que entienda de que Villa Allende tiene un entramado muy complejo, que no es solamente un sector, sino que tiene muchas culturas que deben ser reconocidas adentro de nuestro cuerpo ciudadano. Es una ciudad que le hace falta tener un plan de desarrollo, no solamente en la cuestión más recurrente, que es la salud y el hospital, sino en todos los aspectos que tienen que ver con el crecimiento demográfico que ha recibido nuestra ciudad y que necesita un crecimiento estructural que lo acompañe, una contención ambiental en ese crecimiento que lo acompañe, pero sobre todo un plan. No podemos seguir siendo una ciudad que crece de golpe, que crece para cualquier costado sin tener un dispositivo planificado, ¿no? Lo que nos hace falta es reconocimiento, un diagnóstico de nuestra ciudad y un plan a consecuencia de ese diagnóstico, un plan que incluya a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de Villa Allende con sus necesidades y con sus expectativas de desarrollar su vida en nuestra ciudad, ¿no? Bueno, Lucas, ya cambiando un poquito también de tema, sabemos que desde FADIS realizaron una actividad en el marco de Córdoba Rosa, de octubre, el mes del cáncer de mama. Queremos saber cómo les fue y qué otras actividades van a estar desarrollando en el corto plazo. Este fin de semana estuvimos trabajando, la verdad, y con mucho gusto, junto con el Ministerio de la Mujer del Gobierno de la Provincia de Córdoba, lo que es este programa Córdoba Rosa, que está directamente direccionado a brindar información preventiva sobre el cáncer de mama. Uh-huh. Es un tema importantísimo, tiene muchísimo que ver con la salud de nuestra población, sobre todo con la salud de las mujeres, quienes hemos tenido casos cercanos de cáncer de mama, estamos totalmente al tanto y convencidos que lo preventivo es fundamental. Lo trabajamos así en distintos comercios, en distintos puntos donde concurre mucha gente, como el polideportivo, el centro de la ciudad, llevando información, llevando algunos implementos que hacen a la recordación de realizarse preventivamente mamografías. Yo creo que son actividades sencillas, pero que terminan siendo fundamentales en la vida cotidiana, ¿no? Si pudimos sumar un granito de arena para que se tenga conciencia y de manera preventiva se acuerden de hacerse o planifiquen hacerse la mamografía, puede salvar muchas vidas, y la verdad que nos puso muy contentos la actividad. Estamos muy agradecidos al Ministerio de la Mujer, a la ministra Claudia Martínez, a quienes llevan adelante Córdoba Rosa también, a María José. Y bueno, seguimos con las actividades de FADIS. Vamos a seguir, sabes que en el marco de pandemia hicimos un montón de actividades que tuvieron como núcleo central ponernos a disposición y ayudar con todas las asignaturas que nos planteó la pandemia. Primero haciendo las compras para los viejos que no podían, o los adultos mayores que no podían salir a la calle para no tomar contacto con el virus de forma directa. Después hicimos muchos dispositivos de inscripción para la vacuna. A Dios gracias, el operativo de vacuna ha funcionado en nuestro territorio provincial. Tenemos altísimas tasas de vacunación que a las claras están, que ha hecho bajar la circulación del virus. Y así hemos realizado actividades que están ligadas siempre a problemas cotidianos, ayudar a soluciones simples. De esa manera vamos a seguir. Próximamente vamos a estar anunciando algunas actividades culturales que van a acompañar todo el verano en los distintos barrios de Villa Allende. La verdad, muy contento de ponernos al lado de las necesidades que haya para tratar de colaborar. Bueno, Lucas, vamos entonces a seguir de cerca aquellas actividades culturales que van a comenzar a realizar desde FADIS. Te agradecemos por acercarnos esta información de la visita del gobernador y además contarnos un poquito sobre esta actividad tan importante que tiene octubre sobre la concientización del cáncer de mama. Te agradecemos este tiempo en Anexados. Gracias a la radio, como siempre, gracias a ustedes. Un abrazo a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Luna que estén escuchando. Los invitamos, repito la información, el miércoles a las 18:30 horas en la cancha de arriba del barrio Polinesias, con la presencia del gobernador, los candidatos y candidatas e intendentes, escuchan las propuestas. Nosotros, desde todos los espacios que hacemos por Córdoba, vamos a estar esperándolos para que reciban las propuestas de manera directa. Un abrazo y muchísimas gracias. ¿Eh? Un abrazo para vos también. Hasta allí las palabras de Lucas Alonso, bueno, dirigente político de la localidad de Villa Allende, de Hacemos por Córdoba, y aparte también miembro de FADIS, bueno, contando de todo un poco sobre todo lo que tiene que ver con este acto de campaña que va a estar haciendo el gobernador Juan Schiaretti en barrio Las Polinesias de Villa Allende. 49 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Nos quedamos hasta